Quieres pedirle a tu amiga que no hable y que se decida, que porque sigue mirándome. Cada vez que nos encontramos muy profundo nos miramos, ya la pillé deseándome. Obsesión fatal es lo que tengo, baby. Contigo quiero experimentar. Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar. Obsesión fatal es lo que tengo. Conocernos, para involucrarnos. Tu amigo se ve bien y hace tiempo yo no salgo. Y tengo un par de besos para reventarla. Las miradas cerradas estaban hablando, estaban diciendo que no estamos gustando. Hace par de horas estaba maquinando, las dos solitas, me di en el baño, haciendo daño, cristales empañando. Pa'l Instagram zumbando, los selfies modelando, los tres brincando, el bajo retumbando. Y de los villamando que se estaban quejando. Vámonos, empiecen, matémonos. Si quieren la ropa, quitémonos. Y en el mismo carro, besémonos. Dos contra uno, uno contra dos. Dale pa' la puerta atrás, pa' ser lo mejor. Chula pa' estar más cómodo. En el otro creepy, porque no se deciden y me ponen happy. Yo sé que tú quieres también, que a tu amiga le gustó. Por eso le doy hablando a la vez, aprovechando el momento. Soñando despierto. Obsesión fatal es lo que tengo, baby. Contigo quiero experimentar. Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar. Obsesión fatal es lo que tengo, baby. Contigo quiero experimentar. Rayando a mí y tirémonos a explorar. Si quieres pedirle a tu amiga que no hable y que se decida, que porque sigue mirándome. Cada vez que nos encontramos muy profundo nos miramos, ya la pillé deseándome. Hey yo, Urba, Rome, Evo Jedi, JX, Mikey Tones, Oídos.